Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes. Pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles. Juana's Adicción. Sobredosis. Noches antes del 2000. Señores y señoras, Radioactivo transmite los 100 mejores discos de los 90. 100 noches antes del 2000 a través de Radioactivo. Érase una vez y solo una vez que fue 1990. Fue en el 90 que las naciones de la antigua Europa comunista efectuaban sus primeras elecciones, mientras que las naciones occidentales del mismo continente se movían hacia la unidad. Ese año también se iniciaba la conexión de Inglaterra con la Europa continental a través de un pequeño ducto de aire que años más tarde se convertiría en el Eurotúnel. Margaret Thatcher, símbolo inconfundible de la ochentera Guerra Fría, terminaría su cargo y Nelson Mandela saldría libre de prisión. Judas Priest y Ozzy Osbourne serían llevados a juicio por causar de manera indirecta el suicidio de adolescentes norteamericanos que se inspiraron en los mensajes subliminales que sus discos incluían. Two Live Crew encaraba también las cortes por cargos de obscenidad al vender su producción As Nasty As They Wanna Be. Y su segundo álbum, al igual que El Ritual de lo Habitual de Jane's Addiction, de Los Ángeles, utilizarían para su portada la primera enmienda para expresar su libertad de expresión. La comida se convirtió en uno de los principales enemigos del ser humano debido a la contaminación química en la carne, y la histeria llevó a los consumidores a descubrir que hasta el agua embotellada por Perrier contenía un insignificante pero efectivo porcentaje de benzina. En Europa y los Estados Unidos, las cervezas mexicanas comenzarían una década de moda y éxito en ventas, junto con las orientales que derrotaban a las alemanas. Pues solo esa vez que el mundo entero descubriría la familia de Bart Simpson, que David Lynch alcanzó en reconocimiento de la crítica y el público al presentar en el cine Wild at Heart y en la televisión Twin Peaks. Kit Haring y Jim Henson dejaban al mundo de los vivos, mientras la teoría del caos, los fractales y toda una ola de teorías post-Hawking inundaban al mundo en lo que se vería después contaminado por la cultura del New Age. En Inglaterra, el Manchester y sus principales exponentes comenzaban la invasión del norte que dentro de su legado dejaría marcas indelebles para las escenas del rock y lo que en ese entonces aún era llamado como rey. La playera más popular del año, según la revista The Face, fue la que incluía la leyenda Cool as Fuck, inspirada por los Inspiral Carpets. Y dentro del cine tendríamos grandes producciones que el tiempo convertiría en clásicos: Goodfellas, Nikita, Atami, Drugstore Cowboy y Cinema Paradiso serían solo algunos legados que el 90 nos preparaba, mientras que en la música se hacían también grandes movimientos al desenmascarar a los verdaderos Milli Vanilli, hecho que desencadenaría una serie de grupos que tendrían en sus videos a intérpretes visuales que no cantaban en los discos. El ejemplo más importante de este hecho era Black Box. Las listas de popularidad sonaban en esos 12 primeros meses de la década a The Only One I Know de los Charlatans, Step On de los Happy Mondays, Loaded de Primal Scream, Killer de Adamski y Seal, Nothing Compares to You de Sinead O'Connor, La Raza de Kid Frost, Vogue de Madonna, Suicide Blonde de INXS, Being Boring de los Pet Shop Boys y There She Goes de The Last. Los 90s comenzaban rápido y fuerte, tal y como los 80s habían terminado. Se avecinaban 10 años en los que la mayoría de las personas buscarían de alguna u otra forma hacer todo y de todo, aunque fuera solo una vez. Una década de revuelos y definitivamente poca continuidad, pero una década que, entre otras cosas, vio el nacimiento de Radioactivo y a la que hoy solo le quedan 100 días de vida. He aquí el conteo de la gente que escucha y de los que hacen el 98 y medio. Con ustedes, Disco 2000, los 100 mejores álbumes de los 90. 100 noches antes del 2000, los 100 mejores discos de los 90 a través de Radioactivo. 1990. Hoy comenzamos la cuenta regresiva. Radioactivo 98.5 presenta el álbum que inaugura esta lista de los 100 mejores discos de esta década. El Ritual de lo Habitual, Jane's Addiction. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Con una innegable influencia sobre la música de los 90 en los Estados Unidos, el originalmente conocido por su familia como Perry Bernstein, quien naciera en Queens, Nueva York, inició su trayectoria hacia la fama cuando se mudó a Los Ángeles y se cambió el nombre por el de Perry Farrell. Una de las principales razones para su impacto en la música contemporánea son los festivales de Lollapalooza, que en 1991 lo convirtieron en el principal portavoz del sonido alternativo para los Estados Unidos. De hecho, el primero de estos festivales sería el pretexto perfecto para la última gira de su hasta entonces más conocido proyecto, Jane's Addiction. Una banda de glam punk con orientaciones dark y con el principal atractivo de tener a Farrell como su líder, ya que la personalidad del mismo fue desde sus inicios motivo de críticas y aclamaciones, la mayoría de las primeras por parte de la prensa especializada, quienes se referían al grupo como pretencioso y de mal gusto, o hacían referencias comparativas como la que hace el crítico Ira Robinson, donde dice: si Michael Bolton tuviera menos pelo y aún un más exagerado y absurdo ego, además de un gusto por el lado fetichista de la vida, entonces él sería el insufrible Perry Farrell. Pero estas críticas nunca detuvieron a Farrell ni a su influencia sobre el sonido de los 90s. Ritual de lo Habitual fue el último álbum como tal de Jane's Addiction, un disco que describe los placeres del robo en las tiendas de supermercado en Being Caught Stealing, uno de los cortes considerados como clásicos en la historia del rock, que inexplicablemente comienza con el ladrido de unos perros. Temas como el masoquismo en Ain't No Right, una supuesta solidaridad con la gente de color en la letra de No One's Living, y una nebulosa y dudosamente larga obertura dedicada a un supuesto menage a trois en Three Days. Ritual de lo Habitual, al igual que su anterior Nothing's Shocking, contenía originalmente una portada con otra de las esculturas de Farrell, y dicha portada fue censurada, por lo que el disco también apareció con una portada blanca en la que se incluyó incluía impresa el texto de la primera enmienda sobre la libertad de expresión. Con este mismo disco, Perry Farrell y el resto de Jane's Addiction se presentaron en México de manera casi secreta en el entonces afamado Look, la última carcajada de la cumbancha, donde la presentación sería documentada para ser incluida como parte del film que dirigieron Farrell y su chica de entonces, Cassie Nicoli. Después de este disco, Jane's Addiction se separaría para dar paso a The Construction por un lado y Porno for Pyros por el otro. Este segundo proyecto se convertiría en la razón para el segundo Lollapalooza, y años más tarde, Dave Navarro formaría parte de los Red Hot Chili Peppers. Así pues, disfruten de uno de los últimos legados de los 80s, ya dentro de la década que hoy está a 100 días de terminar. Con ustedes, uno de los mejores 100 álbumes de los 90, Ritual de lo Habitual, de Jane's Addiction. Sobredosis. Todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Radioactivo 98.5, año 2004. Data 985. Hey baby, I'm so horny for you right now. Algunos de estos datos podrían parecer violentos, mórbidos o simplemente extraños, pero hacemos de una vez la aclaración de que lo aquí expuesto es simplemente historia, nuestra historia como seres humanos. año 2650 a.C., Keops, el faraón egipcio, construye la primera y más grande de las pirámides de Giza. Bueno, él no se ensució las manos, ni preparó la mezcla, ni cargó las piedras, pero lo que sí es cierto es que el financiamiento de dicha empresa provino de fondos que fueron recaudados por prostitutas, incluyendo a su hija. 1850 a.C. Se han descubierto papiros que datan de esta época con recetas anticonceptivas, las cuales incluyen dispositivos intrauterinos hechos a base de estiércol de cocodrilo y compresas vaginales de miel. Año 1300 a.C. Soldados egipcios, bajo el mando del rey Menes, desafían al ejército libio en una batalla y salen victoriosos. Estos regresan a Egipto y hacen una entrada triunfal a su ciudad, con más de 13.000 penes arrancados de los combatientes perdedores. 1290 a.C. Ramsés II toma el control de Egipto y procrea 160 hijos. Hoy en día existe un preservativo en su honor y se llama, claro, Ramsés. 1240 a.C. El libro egipcio de los muertos es el primer ejemplo de literatura que rechaza la autoerotización. De hecho, los sacerdotes que presidían las ceremonias religiosas eran obligados a repetir la frase: "No me he masturbado en los recintos sagrados de mi ciudad". Oremos. No me he masturbado en los recintos sagrados de mi ciudad. 1080 a.C. Según los mitos griegos, durante la guerra de Troya, el héroe griego Aquiles mata a Penthesilea, reina de las Amazonas. Ya muerta, Aquiles le quita el casco y ve su rostro por primera vez. Se enamora de ella y tiene relaciones sexuales con el cadáver. 549 a.C. En la antigua Grecia se inaugura el primer burdel operado por un gobierno. A las prostitutas se les otorgan licencias y placas. Hoy en día en Grecia, la prostitución aún es legal, pero las damas de la caricia deben retirarse al cumplir 55 años. 500 años a.C. La cerámica de la antigua Grecia es decorada con escenas de pedrastría. Dejémoslo así mejor. 300 años a.C. Cada 15 de febrero, los romanos celebran su banquete anual llamado Lupercal. Algunos citan que en honor al dios Luperco y otros aseguran que eran para honrar a la diosa de la fertilidad. Los solteros pagan una buena lana para entrar a una rifa, cuyo premio mayor es una dama virgen, con quien harán todo lo que quieran por un año. Probablemente eso derivó en lo que conocemos hoy como el Día del Amor. 186 años a.C. Las autoridades romanas prohíben la bacanal, celebración que honra al dios del vino, Dionisio. 7.000 romanos son arrestados por llevar sus orgías demasiado lejos. En cierto punto, salían a la calle y se abalanzaban sobre el primero o primera que veían. 51 años a.C. Cleopatra, de 18 años de edad, se casa con su hermano de 12, Ptolomeo XIII, y se apodera del trono de Egipto. 4 años después, se casa con su otro hermano, pero esta vez de solo 11 años de edad. 37 años después de Cristo, Calígula se convierte en el emperador romano a los 25 años. Alardea de que fue un producto del incesto, seduce a sus 3 hermanas y organiza fiestas en donde sostiene relaciones sexuales con las esposas de sus invitados. Claro, nadie le reclamaba nada. Se dice que él acuñó la frase de: "Recuerden que yo tengo el derecho de hacer lo que quiera a quien yo quiera". Hoy en día, George W. Bush utiliza la misma frase. America has stood down any enemies before, and we will do so this time. Y eso que no es producto de un incesto, o al menos eso dice su biografía. Año 48. La emperatriz Mesalina, prima y esposa del emperador Claudio, satisface su apetito sexual convirtiendo la alcoba real en un burdel. Su marido, todo apenado, la manda matar. Año 79. La ciudad de Pompeya es sepultada en lava y ceniza volcánica. Casi 2000 años después, los arqueólogos descubren un baño en donde hay grafitis en la pared que dicen: "Hic ego huellas multas futui". O en español: "Aquí yo me tiré a muchas chicas". Año 84. El emperador de Roma en turno es Domiciano, e indignado por los excesos en cuanto a prostitución infantil, decide poner un alto. Declara que nadie puede prostituirse o ser prostituido hasta la edad de 7 años. En el año 400, el manual sexual hindú llamado Kama Sutra es escrito por Vatsyayana, un estudioso de lo religioso y además virgen. El texto cataloga besos, caricias, sexo oral y 64 posiciones para la satisfacción sexual. Entre otras cosas, aconseja a los hombres a evitar a las mujeres que tengan padres muy olorosos. Ya estamos en el año 1019. El amor y lo romántico reciben una bofetada cuando el teólogo francés Pierre Abelard es castrado por enamorarse y embarazar a Eloísa, una estudiante de 16 años. Los amantes son separados y nunca más se vuelven a ver. Corre el año de 1139. Bajo órdenes del Papa Inocente II, se prohíbe el matrimonio y el concubinato, forzando así a sacerdotes, monjes y monjas a tomar voto de castidad. Corre el año de 1440. Gilles de Rais, personaje en el que está inspirada la leyenda de Barba Negra, es colgado y quemado en la hoguera por sodomizar y matar a más de 150 hombres en rituales satánicos. En el año de 1501, 50 prostitutas romanas asisten a una orgía organizada por el Papa Alejandro VI. También en esta etapa de la humanidad, la palabra portuguesa feítico, que quiere decir encanto o brujería, se utiliza para describir los comportamientos sexuales extremos. De esa palabra deriva la que conocemos como fetiche. En la actualidad hay una gran cantidad de fetichismos, como la dendrofilia, que se utiliza para describir a los hombres que prefieren a los árboles más que a las mujeres, la galmatofilia, que son las personas que se excitan con maniquís o con estatuas, y la formicopilia, gente que disfruta de tener pequeños insectos caminando en sus genitales. 1611. La húngara Elizabeth Báthory es ejecutada por el homicidio de 650 mujeres. Después de golpearla salvajemente, la llamada Condesa Sangrienta se bañaba en la sangre con la creencia de que eso la mantendría joven. 1727. Isaac Newton, el científico que descubrió el por qué las cosas suben y bajan, muere virgen a la edad de 85 años. 1770. La actriz francesa Mademoiselle Dubois, quien llevaba una relación detallada de sus encuentros sexuales, declara que ha estado en la cama con más de 16.000 amantes durante un periodo de 20 años. O sea, poco más de dos al día. 1796. Muere Catarina la Grande, emperatriz de Rusia. En la corte de San Petersburgo, Catarina empleaba a 6 mujeres cuya tarea era mantener relaciones sexuales con parejas potenciales para ella. Además, era una forma de asegurar que sus hombres no tuvieran ninguna enfermedad venérea. Los hombres seleccionados daban placer a su majestad al menos 6 veces al día en una recámara con espejos. Seguramente, Catarina la Grande, emperatriz de Rusia, en este momento se encuentra con Isaac Newton, pagándole lo que le debe. 1814. El marqués de Sade muere en un manicomio. En el transcurso de su vida, pasó 27 años en la cárcel por cargos como blasfemia, sodomía y traición. En ese lapso escribió 120 días en Sodoma y Juliet y Justine. Napoleón prohibió sus obras y fue hasta la década de los 50 que en Francia dejaron de estar prohibidas sus historias de tortura y sexo. 1821. Napoleón muere de la llamada fiebre de Malta. La autopsia la realiza uno de sus enemigos, Paul Vignali. Y desde ese momento comienzan a correr los rumores de que el pene de Napoleón no está en donde debe estar. 1859. Robert Chesbrough, un químico de Nueva York, inventa un lubricante el cual dice que ayudará a aliviar las molestias de quemaduras y heridas leves. Como no hubo voluntarios, él mismo se provoca heridas con un cuchillo y se produce quemaduras con ácido. 14 años después, comienza a venderlo con el nombre de Vaseline. 1877. El líder mormón Brigham Young muere. Lo lloran 17 esposas y 56 hijos. You sexy motherfucker. We're all alone in a villa on the Riviera. Got some friends on the south side in case you cared. Out of all of your friends, I wanna be the closest. That's why I tell you things. El siguiente dato es verídico, como todo lo que hemos venido diciendo. Y si no lo creen, pueden consultar los libros de historia. En 1883, el doctor inglés Joseph Granville inventa el primer vibrador que funciona con baterías. Antes de esto, los doctores provocaban orgasmos a mano como un tratamiento para la histeria. En el guión dice, es verdad. Pero yo que estoy leyendo el guión me pregunto, ¿es verdad? 1896, Sigmund Freud acuña el término análisis psíquico. Y poco después introduce el psicoanálisis al mundo, teorizando cosas como que las mujeres nos envidian el tilín y los hombres queremos toda la onda con nuestras mamás. 1916. Margaret Sanger es arrestada por abrir la primera clínica para el control de la natalidad en América. La policía acaba con todo, pero Margaret continúa con su lucha y mete diafragmas de contrabando desde Holanda, escondidos en cajas de ginebra ilegal. 1920. La compañía Trojan presenta su primer condón de látex. 1924. J. Edgar Hoover es nombrado director del FBI y declara que los gays son desviados sexuales, aunque lleva una vida homosexual en secreto. En 1928 se publica El amante de Lady Charity, de D.H. Lawrence, e inmediatamente prohibido en varias partes del mundo. La novela relata una relación entre una mujer de lana y su joven amante, quien solo utiliza como instrumento. El libro permanece prohibido más de 30 años, hasta que la corte inglesa determina que no es obsceno. 1933. Hedy Lamarr es una actriz austriaca de 18 años que aparece desnuda y simula el primer orgasmo femenino en pantalla. La película es una coproducción checa-alemana y se llama Éxtasy. En 1946, todos estaban en guerra y por eso todo estaba sujeto a pequeñas raciones. La comida, por ejemplo, y hasta la industria textil. Por eso el diseñador francés Louis Red envuelve a una modelo en dos tiras de tela y la pasea por un alberca en París. Así nació el bikini. 1953. Hugh Hefner publica el primer número de la revista Playboy. Marilyn Monroe aparece en la portada. Y de hecho, Hefner ni siquiera puso la fecha de publicación en la misma, porque estaba seguro de que nunca más la iba a realizar. 1956. Elvis Presley aparece en el show de Ed Sullivan. Solo se toma su cuerpo de la cintura para arriba. El New York Times lo llama un virtuoso del hoochie-coochie. Love me tender. En 1960 se aprueba el uso de la pastilla anticonceptiva. Dos años después, más de 1 millón de mujeres la utilizan. Y para 1973, ya son más de 10 millones. En 1967, la industria cinematográfica de Hollywood decide no utilizar más el código de producción. Dicho código, instituido en 1934, restringía las muestras de violencia, de lenguaje y, claro, de sexo. Por ejemplo, decía que en las películas no debían mostrarse besos o cuerpos desnudos más de segundo y medio. Y no había habido caseteras para ponerle pausa. En 1968, también se hace historia en la pantalla de televisión. Es transmitido el primer beso entre diferentes razas y apareció en un episodio de Star Trek, o Viaje a las Estrellas, llamado El Hijastro de Platón. En él, le lavan el cerebro al capitán Kirk y a la teniente Niota Uhura, mujer de raza negra, y los extraterrestres hacen que se besen. En 1970, la Corte de San Francisco da su veredicto a favor de Gloria Skies. Gloria demandó a esa ciudad alegando que un accidente con el tranvía la había convertido en una ninfómana. Para apoyar su argumento, dijo que había mantenido relaciones sexuales con 50 hombres en un periodo de 5 días. En 1972, Garganta Profunda es la primera película porno que se exhibe a nivel comercial en cines de la Unión Americana. Su producción requirió de $50,000 de esa época y recaudó poco más de $100 millones. Linda Lovelace interpreta a una mujer a la que le encanta el sexo, pero que nunca ha podido tener un orgasmo. El doctor encuentra la cura al diagnosticar que su clítoris se encuentra en la garganta. Esto es, obviamente, ficción. Orizaba 146, Colonia Roma. No, bueno, ya no, ¿eh? Ese mismo año, 1972, se estrena la película Pink Flamingos de John Waters. En él hay escenas de bestialidad, incesto, canibalismo y al pesado actor Divine comiendo algo que nunca debería comerse. La revista Variety denomina a la película como una de las películas más viles, estúpidas y repulsivas que se haya filmado jamás. Obviamente, con ese comentario la convirtió en película de culto. También en aquel loco 1972, y después de negociar con el gobierno francés, el científico neoyorquino John Latimer paga $4,000 por el pene de Napoleón. Después declara que es como un pequeño dedo cercenado. Y esta historia también es cierta. Revisen sus libros de historia. Tal vez no los de la Secretaría de Educación Pública, pero sí algunos libros más especializados. No es sino hasta 1973 que el Instituto Americano de Psiquiatría quita la palabra homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. O sea que aquellos que creen que la homosexualidad es una enfermedad mental son los que deberían visitar a un psiquiatra. 1977. Steve Rubble e Ian Schrager abren el Estudio 54. En su interior, Andy Warhol, Bianca Jagger, Calvin Klein, Liza Minnelli, Grace Jones, Truman Capote, Michael Jackson y muchos otros bailan bajo una gran cuchara de cocaína que cuelga del techo. En el sótano había una zona VIP y aquellos afortunados que podían entrar bebían champaña, inhalaban cocaína y se esposaban unos a otros en las tuberías. Una vez, dos mujeres desnudas llegaron montando un caballo. Rubble dejó entrar al caballo, pero a ellas no. 1980. La pornografía infantil se hace comercial cuando Brooke Shields, en ese entonces de tan solo 15 años, aparece en un comercial de jeans Calvin Klein diciendo: nada se interpone entre mis Calvins y yo, y si mis Calvins pudieran hablar, me iría muy mal. 1986. El periódico Sunday Express de Inglaterra publica un reportaje donde se sostiene que el virus del SIDA fue creado en 1977 en un laboratorio químico de la CIA especializado en armas químicas. 1998. John Holmes, una de las primeras estrellas porno masculinas, muere con todo y sus impresionantes 10 pulgadas de amor. La causa, SIDA. Holmes perdió su virginidad a los 12 años con una amiga de su madre. Después mantuvo relaciones sexuales con más de 14,000 mujeres en un total de 2,274 películas. 1991. Paul Rubens, mejor conocido como Pee Wee Herman, es arrestado en un cine porno de Florida después de que lo vieron masturbándose 2 veces. En 1992, el Papa Juan Pablo II declara que en el cielo no hay sexo. 1993. William Masters y Virginia Johnson, los científicos pioneros en en la investigación del comportamiento sexual, terminan su matrimonio de 22 años. Ese mismo año, Sting declara en una revista musical que cuando tiene sexo lo hace por horas y horas. Gracias a él, el público en general se entera de la existencia del sexo tántrico. Al parecer, 1993 fue un año clave para la historia del sexo. También fue el año en que Lorena Bobbitt tomó un cuchillo y le cortó el pene a su marido mientras este dormía. John Wayne Bobbitt, de 26 años, requiere una intervención quirúrgica de 9 horas y cirugía reconstructiva para poner otra vez todo en su lugar. Se convierte en una estrella porno mediocre y 3 años después cae en las garras de una secta religiosa y lo nombran ministro. Esto sucedió en Las Vegas. 1994. Michael Jackson paga $26 millones por una demanda. Un niño de 13 años alega que Jackson habló con él acerca de masturbación, lo llevó a una tina de baño y le dio sexo oral. Debido a ello, la policía de Los Ángeles entrevista a 6 niños más. Entre ellos está Macaulay Culkin. Michael Barnes, un niño australiano de 11 años, le dice a las autoridades que él y Jackson durmieron en la misma cama, donde el intérprete de Thriller lo abrazó y lo llenó de besos. Yuck. También en 1994, Forrest D. Fuller, de New Jersey, es arrestado cuando las autoridades encuentran el cadáver de su novia envuelto en un vestido de bodas en la cajuela de su auto. Le recuerdan que tener sexo con un cadáver es ilegal en todo Estados Unidos. 1995. El actor Charlie Sheen declara ante una corte de Los Ángeles que gastó aproximadamente $53,000 en el servicio de prostitución de Heidi Fleiss, un escándalo que involucró a políticos, autoridades y celebridades de Hollywood. 1997. Un veterano en cuestión de películas porno, John Doe, que actuó en más de 800 películas, protagoniza El hombre más afortunado del mundo, película en la cual tiene sexo con 101 mujeres. En el primer día de rodaje, Doug se acuesta con 55 actrices porno y termina la filmación 2 semanas después, copulando con otras 46 en un solo día. 1998. Anticipándose a la supuesta reaparición de Cristo en el año 2000, más de 10,000 mujeres norteamericanas vírgenes se aseguran contra un embarazo provocado por el Espíritu Santo. 1998. Keith Toogood, hombre de 44 años con 2 hijos, se declara culpable de contrabandear películas indebidas a su nativa Escocia. En ella se pueden ver mujeres vestidas de cuero negro y estoperoles, aplastando pequeños animales como ratas, ranas, insectos, peces y lagartos. Si alguien sabe cómo se llama este tipo de fetiche, favor de llamar al 51-668-985. También en 1998, la Universidad de Chicago hace un estudio donde se demuestra que las personas que tienen más sexo en Estados Unidos son los fanáticos del jazz, aquellos que poseen armas de fuego y aquellos que no confían en su presidente. I fear no evil, for you are with me. Seguimos en 1998. Houston es el nombre de la actriz porno que, apadrinada por el gran Ron Jeremy, estelariza The World's Biggest Gang Bang 2, o la mujer que tiene sexo con más personas en un solo día. Houston establece el récord con 620 personas en 10 horas, venciendo así a Annabelle Chong, quien se tiró a 251 personas en un día, y a Jasmine St. Clair, quien se tiró a 300. 1998 aún no termina. Se aprueba en Estados Unidos la utilización y comercialización del Viagra. Entre sus efectos secundarios se encuentra el crecimiento anormal de vello, desórdenes del habla, amnesia, pérdida del deseo sexual, alucinaciones, anorexia, decoloración de la piel, hipo, sonambulismo, euforia, boca seca, agitación, confusión, insomnio, olor anormal de la piel, depresión, aumento de transpiración, flatulencias y eructos. Ese mismo año, la reina de belleza británica Paula Bradbury demanda al príncipe Jeffrey, hermano del sultán de Brunei, por convertirla en su esclava sexual. Bradbury dice que llegó al palacio porque le ofrecieron $2,000 diarios por sus servicios como modelo, pero que el príncipe, hambriento de sexo, quería agregarla a su harén de 30 mujeres. Y así llegamos al año 2000 en la historia del sexo, condensada en 30 minutos. Otro estudio revela que el sexo por computadora es una industria que mueve $20 billones al año. Repetimos, $20 billones. En el mismo estudio, se dice que del 8 al 10% de los usuarios de Internet son adictos al cibersexo. De hecho, no falta quien la sataniza y amenaza con regular Internet por ser, según los conservadores de siempre, el crack de la adicción sexual, porque se tiene acceso a ella las 24 horas, 7 días a la semana, a la hora que se desee y sea cual sea tu necesidad o fetiche sexual. La Internet lo satisface y, ante todo, gratis. Y así llegamos a este sitio. En esta media hora de sexo, nos dimos cuenta de que no hay nada nuevo bajo el sol. Siempre ha habido sexo. Para nuestra suerte, sigue habiendo sexo y seguirá habiendo sexo. Revisamos desde la vida sexual en el antiguo Egipto hasta el inicio de este nuevo ciclo. Claro, Y en otra edición de Data hablaremos del escándalo de los sacerdotes pedrastas, Radio Sexo 1 y 2, Sergio Andrade, las groupies, las webcams en los baños, Woody Allen y Zungi, los table dance, el Wonder Bra, el condón femenino, las fiestas de Raúl Salinas de Gortari, la marcha gay que se llevará a cabo este 29 de junio y todo lo que haya quedado fuera de este... Data 985. Esta edición de Data fue una producción del Warpig Israel Pérez, con el talento vocal de Ilana Sod y Orgasmatrón. Si lo escucharon a medias, pueden ir a la siguiente dirección electrónica y escuchar lo que les faltó: www.985.com.mx. Data es una producción de Radioactivo para 985. El mejor rock nacional e internacional. Solo lo puedes escuchar en Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. You let me violate you. You let me desecrate you. You let me penetrate you. You let me complicate you. Help me. I broke apart my insides. Help me. I've got no soul to tell. Help me. The only thing that works for me. Help me get away from myself. I'm 100 noches antes del 2000. Los 100 mejores discos de los 90s. A través de Radioactivo. Viernes 12, Nine Inch Nails, Downward Spiral. Hay que admitirlo, la mente más torcida y genial del rock en la década de los 90s, después de la de Kurt Cobain, le pertenece a Michael Trent Reznor. Líder, vocalista, compositor único, músico, creador y productor de todos los discos de su banda Nine Inch Nails, que a pesar de contar con solo 2 álbumes completos en estudio, bueno, ahora ya son 3, pero cuando nuestro amigo escribió el texto todavía no salió el disco, se perfila ya como una de las bandas más recordadas de los últimos 10 años. Esta banda ya había demostrado potencia con su disco anterior titulado Pretty Hate Machine, de 1989, pero fue con The Downward Spiral con el que saltaron a la fama mundial. El disco en sí es una rara pero perfecta combinación de música industrial, sonidos creados por computadora y rock. Una mezcla de guitarra con sintetizador que sale excelentemente bien librada en cada uno de los cortes del disco. Esta banda, que pertenecía al ámbito subterráneo, despegó con fuerza a pesar de que nadie confiaba en que este álbum tuviera una buena recepción, pero Trent Reznor logró convertir todo su odio, rencor, coraje y depresión en notas musicales, con un sonido sucio y oscuro y letras agresivas y llenas de enojo, que se convirtieron así en la música perfecta para todo aquel que se identifique con el periodo autodestructivo. Todas las canciones del álbum son interpretadas completamente por él, lo que le permitió plasmar su muy propio estilo, que ahora ha sido imitado por muchos grupos, pero jamás ha sido igualado. Éxitos como Closer, The Becoming y temas tranquilos como Hurt convirtieron este disco en el favorito de muchos. Y ahora Reznor ha confirmado su estatus como genio produciendo con su disquera Nothing Records álbums tan importantes como el de su amigo Marilyn Manson, otros discos de bandas como Puke y algunos soundtracks. Es un hecho que será recordado como una de las personas más influyentes y creativas dentro del rock de los 90s. Y ya con la enorme expectación causada por su próximo álbum, según muchos el álbum más esperado de la década, que se llama The Fragile y en realidad ya salió, Nine Inch Nails ya dejó en claro con The Downward Spiral que ya no tiene que probarle a nadie que no son una banda más del montón. Texto, Daniel Xochipiténcatl. Y ahora sí con ustedes, The Downward Spiral de Nine Inch Nails. Yeah.

No, Maiden, Iron Maiden. Claro, excelente esa banda también. ¿A ti cuál te gusta, amigo? Hay muchos, Slayer, Pantera, Halloween, pero para mí el más pesado es Creator. No, el más pesado es Cannibal Corpse. No, amigos, sin duda el más pesado por mucho es Luis Miguel. Pero vamos con una última pregunta, porque tic-tac, tic-tac, tic-tac, se nos da el tiempo acá en Videos con VJ Campos. Amigos de los Querubines Negros del Molocotongo, ¿piensan seguir con esto de la fusión de géneros? Para todos nuestros adoradores, ya se está trabajando en una nueva producción. El disco doble, la mitad es el Tecno Mariachi. Y un segundo disco que es de bolero reggaetón. Ya pueden pedir en la radio el nuevo sencillo que se llama Al ritmo del requinto, Meneame la pululunga. ¡Pululunga! Amigo, te recomiendo pasar a la farmacia antes de regresar a tu hogar, ¿ok? Ya se nos fue el tiempo. Gracias, chicos, por acompañarnos. Pueden retirarse, no se roben nada allá afuera, por favor, nada más. A las chicas, recuerden, las quiero, las adoro, las amo desde la Argentina hasta el norte de América, allá por Uruguay. Todos los chicos, crack, un abrazo. Nos vemos en la próxima presentación del programa de Videos con VJ Campos.